Bueno, pues buenas tardes a todos. El tema que hoy vamos a tocar es la realidad del ser interno. Me parece que es un tema que puede ayudarnos muchísimo a entender el proceso de la vida en nosotros mismos. Se habla mucho del ser interno, pero quizás no se reflexiona lo suficiente como para darse cuenta que hay que poner muchísima atención sobre de uno mismo para obtener una, entre comillas, percepción de esta realidad del ser. Ya se nos dice que en las enseñanzas teosóficas se basan siempre en frecuentes afirmaciones de que existe una inmanente, una realidad inmanente que es experimentada por todos nosotros. O sea, todos experimentamos esta realidad inmanente, lo que quizás no lo percibimos directamente, pero sí que estamos constantemente experimentando esa realidad. Y simultáneamente esa realidad es fuente, sustancia y naturaleza real de todo aquello que existe. También se dan distintos, diversos, diferentes nombres y significan cada uno de ellos un aspecto distinto de esta misma realidad indivisible. Esta realidad es una unidad indivisible. Pero es evidente que es algo que escapa a nuestra percepción humana, porque no puede penetrar en esa percepción de lo eterno y de lo divino. Y para ello, para llevarlo a un terreno de la percepción espiritual sin velos, es decir, que nada enturbie esa percepción, nos encontramos frente a frente a estos tres aspectos de nuestra propia realidad, esta realidad única, indivisible, a la cual llamamos Atma, Buddhi, Manas, esa trilogía superior en el hombre. Atma, Buddhi, Manas. Es decir, los tres aspectos de lo que conocemos como el yo divino, el yo superior, el ser o bien el yo real. Estos distintos nombres para significar el mismo aspecto de esta realidad del yo. El yo, el ser divino en cada uno de nosotros. El yo superior o el ser divino, siendo una consecuencia impersonal, abarcante de todo cuanto sucede a nuestro alrededor, es contraria a la experiencia percibida de la personalidad, puesto que esta esencialmente no existe. La personalidad esencialmente no existe como algo permanente, dado que es una identificación, es una creación de nuestra propia mente que oscurece la verdadera experiencia del ser real. Nosotros, evidentemente, al no haber despertado esa percepción interior, automáticamente estamos identificados con lo que es esta personalidad. Todos cuanto estamos aquí, estamos identificados con esta personalidad. Entonces pensamos que somos esta personalidad. Que pensamos, yo pienso, yo siento, yo hago, ese yo pequeño, que es lo que se identifica con todo lo que hacemos, sentimos y pensamos. Pero este yo, no existe como tal dentro de la realidad de lo eterno. Existe un tiempo, es perecedero, pero que mediante este proceso, el yo auténtico y real tiene que encontrar respuestas. Y me diréis, ¿por qué encontrar respuestas si él ya lo es todo? Pero lo que llamamos todo está en un estado latente, no todo, evidentemente, porque experiencias ha tenido y muchísimas durante la historia humana. Historia humana es más antiguo que el hombre físico, como es natural. porque es eterno. Si es eterno, él lo es todo, pero hay grandes poderes que encierra en su interior, que están en estado latente y que precisa precisamente de esa dualidad en el mundo exterior. Entonces, este ser real siempre está presente en todas las cosas. Siempre está presente porque siempre está con nosotros. Y siempre se experimenta, no obstante, se hace hincapié en que uno solo estará consciente de él cuando las tendencias autolimitantes de nuestra propia mente hayan cesado. Este es el trabajo a realizar, cuando las tendencias autolimitantes de nuestra mente hayan cesado, y en cuanto esto ocurra, la permanente y continua conciencia del ser en mayúsculas se la llama la realización del yo. Cuando no hay tendencias autolimitantes, entonces es cuando paulatinamente uno se va acercando a la realización. Y cuando se alcanza la realización, entonces ya no hay nada que pueda enturbiar la percepción directa del yo. Y de eso se trata, de percibir esa realidad sin velos, sin nada que enturbie la percepción directa. Y me diréis, quizás observaremos algo maravilloso. No observaréis nada como lo que ahora podéis estar observando, porque no hay forma. En los mundos internos son mundos arrúpicos en los que no hay formas. Si no hay formas, no podemos concebir de ninguna de las maneras qué es lo que vamos a encontrar. Para ello hay que intentar irnos despojando paulatinamente de estas autolimitantes aspectos o tendencias mentales, para irnos liberando poco a poco de ellas. Sabéis que existe lo que conocemos, esa tríada a la cual conocemos Sat, Chit, Ananda, que lo traducimos en nuestro lenguaje como existencia, conciencia, felicidad o bienaventuranza, como queráis llamarle. Es decir, el ser, en mayúsculas, es, en principio, la existencia absoluta, una conciencia subjetiva del yo soy. Yo soy. Aquí no lo relaciono con nada, ni con aquello, ni con esto, ni con nada. Yo soy, sin relación al sentido de yo soy esto o yo soy aquello. El yo soy es la realidad del ser interno, eso que está por descubrir en nosotros y que siempre ha estado ahí, porque nuestra conciencia identificada en el mundo de las formas no puede comprender que existe algo que está por encima de todas estas formas, que es la realidad del ser sin formas. Pero viene la teosofía y nos dice que podemos encontrar el camino para llegar a ser aquello que siempre hemos sido, porque si es el todo y es eterno, siempre ha sido, no ha sido durante un tiempo, siempre ha sido. La realidad de lo eterno siempre está presente. Así que no hay sujetos, no hay objetos en el ser. En el ser no hay ni sujetos ni objetos. El ser es una unidad. Solamente la conciencia de existir está en él. La conciencia de existir, dado que tal estado es la conciencia que también se denomina experiencia directa de esta conciencia. Experiencia directa de esta conciencia, y que al propio tiempo es un estado yo diría de felicidad interrumpida. Por lo tanto, la palabra ananda o felicidad absoluta se utiliza como una descripción de este estado o de tal estado. Estamos hablando de algo que es muy importante y yo diría muy interesante para todos nosotros, buscadores de la verdad. Los teósofos somos buscadores de la verdad. Esa verdad está escondida, pero no en un lugar determinado. Está escondida en nosotros mismos. Dicen los grandes ocultistas, más cerca que vuestra propia piel. Pero nuestro estado de conciencia está muy lejos para llegar a percibirlo. Tenemos un estado de conciencia despierto, pero despierto hacia lo personal, hacia lo material. Tenemos un estado de conciencia materializado que sigue el movimiento de la personalidad. Y ahora se trata de recoger un poquitín lo que es el proceso de nuestra propia vida y empezar a buscar hacia el interior. Es evidente que no pueden haber respuestas rápidas, porque lo que hay que hacer no es buscar la respuesta rápida. Lo que hay que hacer es desprendernos cada vez más de todos los apegos que tienen hipnotizada nuestra conciencia en el mundo personal. Si eso lo hacemos paulatinamente, pero lo hacemos seriamente, con toda seguridad, esto nos conducirá al encuentro de nosotros mismos, al encuentro de esta realidad del ser interno. A medida que nos vayamos desprendiendo de todos aquellos apegos que tienen hipnotizada nuestra naturaleza humana. Estos tres aspectos a los que llamamos existencia, conciencia, felicidad absolutas se experimentan no por separado, sino como un todo unitario y no como atributos dispersos o separados del ser, puesto que el ser, él lo contiene todo. Si lo contiene todo, es experimenta en sí mismo esta esencia de vida a la cual también llamamos conciencia, felicidad absoluta, como un todo. Ahora nosotros lo experimentamos por separado. Experimentamos la felicidad, experimentamos la existencia en la que estamos viviendo, experimentamos conciencia de las cosas que sentimos, pensamos y hacemos, por separado. Pero en la realidad del yo es una experiencia que él, valga la redundancia, experimenta directamente en todo momento. ¿Qué es, pues, la realidad? La realidad, dice el ocultismo, es siempre lo verdadero. La realidad es siempre lo verdadero. La realidad no tiene formas, no tiene nombres. Es la base de todo aquello que existe y lo que no existe. Es lo real, es el fundamento de todas las limitaciones, puesto que no tiene limitaciones, no tiene ataduras, es la base de lo irreal, dado que en sí mismo es real. La realidad es lo que existe, y podríamos determinarlo, es lo que es. La realidad es lo que es. Pero hemos de intentar profundizar. La realidad es meramente la conciencia que queda después que la ignorancia ha sido destruida. Y lo que queda es la conciencia plena del ser. ¿Qué es lo que nos priva de obtener esa conciencia plena del ser? La ignorancia. La ignorancia de la realidad. Porque desconocemos totalmente los mundos internos. Si lo desconocemos, quiere decir que ignoramos esta realidad interior. Y el problema de que ignoremos esta realidad interior es que hemos ido sobreponiendo en ella cosas, cosas y más cosas, hasta que finalmente hemos quedado totalmente desconectados de esta realidad en cuanto a conciencia. Queridos hermanos, amigos, todos vosotros y yo somos conciencia si así lo sentimos. No hay necesidad de llegar a ella para cultivarla, porque somos conciencia ya. Lo único que debemos de hacer es dejar de estar atentos a las cosas del no ser. Hay que empezar a estar atentos en las cosas del no ser. A veces cuando te preguntan qué es lo que debemos de hacer para conocer el yo, hombre, conócete a ti mismo, etcétera, etcétera, etcétera. El ocultismo nos dice antes que eso, querido amigo, tienes que empezar a preguntarte qué es lo que tú no eres. ¿Qué es lo que no somos? En primer lugar, porque es que si estamos identificados con esta personalidad, mente, emoción y cuerpo físico, entonces, ¿cómo nos podemos preguntar qué es lo que somos? Es que esto es una contradicción. Entonces, lo más importante a mi entender es preguntarnos qué es lo que no somos. ¿Bien? ¿Soy este cuerpo? Ah, hay que preguntarse esto. ¿Soy este cuerpo físico? Y habrá que hacer estas interiorizaciones mentales hacia adentro. Digo mentales porque no lo podemos hacer de otra manera. Vamos a sutilizar el pensamiento hacia el interior y vamos a buscar respuestas. Respuestas de si soy o no soy este cuerpo. Y finalmente nos daremos cuenta que nosotros no somos el cuerpo. Porque si se nos dice que somos eternos, este cuerpo es perecedero. Ya no hace falta decir más. Pero hay más pruebas para darse uno cuenta que no es el cuerpo. En cuanto a las emociones, lo mismo. Y en cuanto a la mente, lo mismo. La mente, a medida que uno se va haciendo mayor, va perdiendo agilidad, va perdiendo reflejos, va perdiendo muchas cosas. Y entonces uno se da cuenta que él no es la mente. Y cuando uno dice, yo no soy el cuerpo físico, si no soy el cuerpo emocional, y si no soy el cuerpo mental, ¿quién soy yo? Entonces sí, porque uno ya ha descartado aquello que no es y busca, habiendo descartado esa trilogía personal, busca la realidad del yo. Esto es muy interesante, hacerse estos planteamientos. Ese estado de conciencia, en ese estado de conciencia, uno que se hace, no hay dualidad. Nuestro conocimiento actual, el que tenemos, se lo debemos al ego personal. El conocimiento actual que tenemos se lo debemos al ego personal. Unos podrán estar orgullosos del conocimiento personal que tienen, porque se lo han trabajado, están orgullosos, se lo han trabajado y está muy bien. Y otros quizás no estamos lo suficientemente orgullosos porque no lo hemos trabajado. Pero esto no quiere decir nada, porque estar orgullosos de nuestro conocimiento personal no nos trae ninguna respuesta de lo que es profundo y de lo que es interno. Eso es verdad, pero esa verdad solo es relativa. El conocimiento requiere de un sujeto y un objeto, mientras la conciencia del ser es absoluta. Nuestra conciencia, la conciencia auténtica del ser, es absoluta. Y la conciencia personal de la que estábamos hablando es relativa. Por lo tanto, podemos estar orgullosos de nuestra conciencia personal, pero en realidad es relativa. No nos aclara nada en absoluto de los mundos internos. Para ir a los mundos internos, para ir en busca de lo espiritual, dice la teosofía, hay que ir con el espíritu. El espíritu está en nosotros. Hemos de intentar limpiar, sacar todo aquello que de alguna manera priva de que esa luz del espíritu se manifieste conscientemente en el individuo. También el yo divino o el ser en cada uno de nosotros siempre está presente. En todo aquello que hacemos, sentimos y pensamos, está presente. Todos queremos conocer al yo. Estoy seguro. Todos queremos conocer el yo en mayúsculas. Pero ¿qué tipo de ayuda se precisa, se necesita para conocerse a sí mismo? ¿Qué tipo de ayuda se necesita o precisa para conocerse a sí mismo? Quizás lo queremos ver como algo nuevo, algo que nunca hemos visto. Y sin embargo, eso que queremos ver es eterno. Y permanece siendo todo el tiempo eterno. Con lo cual, nuestras imaginaciones sobre el particular son falseadas por la propia personalidad. En nuestras reflexiones nos decimos, seguro que debe ser como una luz magnífica, esplendorosa, maravillosa. Todas estas reflexiones, dice la teosofía, son especulativas. Son especulativas de la mente. Pues como decía un hermano nuestro que ya ha fallecido, él decía, porque sobre esto no se puede decir nada, pero él decía, lo que no sé, me lo invento. Y bueno, yo dije, pues va muy bien, yo te cojo la palabra, lo que yo no sé, me lo invento. El ser no es luz. El ser no es oscuridad. Es como es. No nos preguntemos. Es como es. No puede ser definido. La mejor definición que nos podemos ofrecer es aquella frase por todos conocidas: soy lo que soy. Con esto no sacamos nada en limpio. Pero en realidad, si profundizamos, meditamos sobre el particular, sobre esta frase, soy lo que soy, nos llevará muy profundamente hacia nuestro interior. Las escrituras, ¿sabes?, las enseñanzas, hablan del ser diciendo que es del tamaño de un pulgar, la punta de un pelo, una chispa, etcétera. Teosofía, siempre hablamos de la chispa también, lo recordáis, pero como una metáfora. Hablamos de la chispa, es una chispa que ha surgido de la hoguera simboliza la divinidad, y de esta divinidad surgen las chispas, y cada una de esas chispas es la mónada o espíritu puro, que es permanentemente ligada a esa realidad de la conciencia absoluta, etcétera, etcétera, una chispa. Estas definiciones no tienen fundamento. Porque las ponemos nosotros, le ponemos una etiqueta para entendernos. Él es la existencia, pero diferente de lo real e irreal. Nosotros utilizamos la palabra real y irreal para las cosas del mundo, pero ¿lo utilizaríamos para las cosas de lo eterno? Hay que plantearse esa idea. ¿Podríamos utilizarla? Es la existencia, pero diferente de lo real y irreal. Es conocimiento, pero distinto al conocimiento y a la ignorancia. Simplemente, dice la teosofía, Él lo es todo. Diciendo esto lo decimos todo y no entendemos nada. Porque si Él lo es todo, ¿qué es el todo? Para nuestra conciencia. Para eso es importante alcanzar la conciencia del yo real. Porque cuando uno alcanza la conciencia de lo real, conoce, dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo entero. Es decir, conoce ya esa vida que está más allá de lo humano, que está en los mundos divinos, porque ha entrado en el plano ya búdico, en ese plano de la realidad, de este plano intuitivo, de ese plano de la sabiduría y de la luz. El estado de realización del ser divino, que es una forma de nombrarlo, no es llegar a una meta distante o adquirir algo nuevo, sino que es algo a percibir directamente por uno mismo, sino meramente ser lo que uno siempre es y lo que uno siempre ha sido, pero que ahora no somos esa realidad. Esta realidad ahora ha sido destrozada, ha sido destronada, ha sido derrotada, entre comillas. Ya sabéis qué es lo que dice Blavatsky sobre el particular. La mente es la destructora de lo real. La mente ha destruido lo real en nosotros. Lo real está en nosotros, pero la mente lo ha destruido. Porque en vez de ir hacia adentro, la mente ha ido hacia afuera. Por eso se llama la destructora de lo real. Y luego ella repite que el discípulo transforme la mente. Bueno, lo dice de otra manera, que el discípulo mate la mente. Pero a nosotros no nos gusta que se nos diga que mate la mente. Pero está diciendo que la mente tiene que desaparecer para encontrar el yo. Para encontrar el yo, la mente tiene que desaparecer, porque el yo, ¿dónde está? Más allá de la mente. Y cuando uno va más allá de la mente, ya no está en la mente. La utiliza cuando la necesita, pero él está ya en Buddhi. Si está en Buddhi, ya no está en la mente. Porque el ego, o el yo, en principio ahora está ubicado en el mana superior. Cuando alcanzamos esto, se retira en Buddhi. Cuando alcanzamos Buddhi, se retira en Atma. Y así sucesivamente se va recogiendo, es decir, se va interiorizando, finalmente vuelve a ser uno en la propia mónada. De ahí surgió los siete instrumentos de conciencia, y cuando estos han sido totalmente purificados, han ido integrándose uno tras otro hasta que finalmente penetran en la conciencia real de lo que es la propia mónada. Todos estamos automentalizados en ver lo irreal como real. La persona cualquiera de la calle, quizás también nosotros, pero ya un poco menos, todo lo que estamos viendo, esto es que es real, lo estamos viendo, si lo estamos viendo es real. Es real para los sentidos, sí. Real para los sentidos, pero no es real. Solo es real lo eterno, lo que perdura, lo que siempre es. Puede ser real para nuestros sentidos. Solamente tenemos que dejar de hacerlo. De dejarnos llevar por los sentidos y realizaremos el ser como el ser. Como el ser en mayúsculas. Es decir, ser el ser. Cuando de alguna manera hemos dejado de ver eso irreal. Con toda seguridad que algún día nosotros mismos nos sonreiremos por el esfuerzo realizado en descubrir el ser, aquello que somos, cuando en realidad siempre ha estado en nosotros. Porque el ser que somos nosotros mismos, más allá del mundo objetivo, liberados de todas las tendencias mentales, es lo que somos. Hay una etapa en la cual se trasciende al que ve y lo que se ve. La etapa, algún día nos llegará esa etapa y la tendremos que vivir. El que ve ahora todo esto, deja de existir. El que ve ahora todo lo que estamos viendo, este que ve, este deja de existir. Entonces, el ser queda solo. El ser interno queda solo. Porque el que ve deja de existir. El ser queda solo. Aquí cabe la pregunta: ¿cómo conocer todo esto por experiencia propia y directa? Aquí está el quid de la cuestión, ¿no? ¿Cómo conocer todo esto por experiencia propia y directa? Si hablamos de conocer el ser, en mayúsculas, debe haber dos seres o dos yoes: el yo personal y el yo real. Tiene que haber dos, si hablamos de conocer el ser. Uno que conoce y otro que es conocido, apareciendo además el proceso de conocer. Esto es un planteamiento que hemos de intentar aclarar, no descifrar, sino aclarar en nosotros. El estado que nombramos realización, realización del yo, aquel que de alguna manera pues se ha iluminado, porque la realización es la iluminación, es simplemente ser uno mismo y no ser otra cosa que tiende para otros objetos y otras cosas. Es ser uno mismo, no ser alguna cosa o convertirse en algo. El yo divino no tiene por qué convertirse en nada, porque él lo es todo. Se trata de despojarnos precisamente de todos aquellos ropajes inútiles que precisan ser totalmente cambiados. Cambiados, desnudados, yo diría, ¿no? Quitárnoslos todos. Hay gente, hay personas que han alcanzado esa conciencia de lo real, pero no se dan a conocer. Porque quien trasciende lo personal y entra en lo real, tiene que observar lo que se llama, o llamamos, la ley del silencio o del sigilo, como le quieran llamar. Porque él deja de ser lo que había sido hasta este momento para ser algo diferente que nosotros no conocemos. Él ha dejado la evolución humana y ha entrado en lo que se llama la evolución superhumana. Con lo cual, él no tiene lazos de contacto mentales y emocionales porque él los ha superado. Vive en el yo, por lo tanto no vive en la personalidad, pero puede tener una personalidad, puesto que a través de ello lo ha alcanzado. Y yo pienso que debe ser un momento glorioso para el que lo está viviendo, porque aún teniendo una personalidad que ha sido purificada mentalmente, emocionalmente y físicamente, completamente, sin ninguna tendencia, sin ningún apego, ha despertado en su propio mundo, en el mundo de lo real, en el mundo del yo en mayúsculas, y entonces vive en ese mundo. No puede él dar a conocer lo que está viviendo, porque aquellos que no han alcanzado este desenvolvimiento están todavía cogidos por los apegos mentales, emocionales y físicos. Sus tendencias mentales le llevan todavía hacia afuera y no podrían entender ni comprender, y hasta incluso podrían hacer un mal uso de estas enseñanzas por beneficiarse ellos a sí mismos. Para aquellos que viven en el yo real, es decir, experimentan la belleza sin pensamiento, porque ya no hay pensamiento. Ellos experimentan la belleza, ellos experimentan ese estado de ananda, de felicidad total y absoluta, puesto que ellos están ya sin pensamientos. No hay cosa alguna en la que él deba pensar. Lo ha trascendido lo que es el pensar. A lo que hay que aferrarse entonces es a esa experiencia del silencio. Parece ser, dicen, parece ser, yo no lo sé, porque claro, no hemos pasado por esta etapa, pero parece ser que dicen aquellos que han pasado por ello, pero no nos lo dicen a nosotros, sino que se lo dicen entre ellos. Y ahora diréis, ¿y cómo tú sabes si se lo dicen entre ellos? No, es porque está escrito. Está escrito, alguien lo ha escrito. Los discípulos a veces pues se pasan de la raya y escriben cosas. Los discípulos, no los iniciados, pero sí los discípulos escriben cosas. Parece ser, no sé por qué decía esto. Bueno, ya saldrá. Sí, era sobre el silencio, pero... Algo que se han dicho ellos. Porque no lo dijo, no se siente. Lo experimenta, no lo dice. Sí. No sé por qué lo decía, no lo sé. Algo, ya saldrá. ¿Qué es, pues, el silencio? Es ese estado que trasciende el hablar y el pensar. Porque... ¿cómo explicar con palabras lo que es el silencio? Los sabios dicen que el estado en el cual el ego personal no surge en lo más mínimo. Este sería el silencio. Lo personal no surge en lo más mínimo. El yo superior se manifiesta en el silencio y afirma: solo ese ser en silencio es Dios. Solo ese ser en silencio es Dios. Antes, cuando hemos dicho, hombre, conoce a ti mismo, conocerás a los dioses. No son dioses, son estos dioses que están aquí. Conocerás a los dioses y al universo entero. Porque esa chispa de vida, esa chispa divina a la que estamos mencionando, ese yo, eso tiene todo el poder de la divinidad, todo el poder de Dios en un estado latente. No activo. Y el proceso del descenso hacia las vidas físicas con sus instrumentos de conciencia lo que hace es ir activando lo que está latente. Todo otro conocimiento es pequeño, trivial. La experiencia del silencio es el único conocimiento real y perfecto. Decían, el silencio es el más elocuente de los discursos, o algo así, no sé, algo parecido. El silencio es el más elocuente de los discursos, porque no necesita palabras. Y cuando uno conecta con el silencio, conecta con todo cuanto existe. Ese silencio, figuraros, está tan cerca de nosotros que si pudiéramos pararnos entre dos pensamientos, lo experimentaríamos. Porque ¿qué es lo que hay entre dos pensamientos? Lo eterno, el silencio. Entonces lo experimentaríamos. Pero nuestra mente, que es la destructora de lo real, no permite que el silencio aparezca. Enseguida nos lleva hacia nuevas cosas, nuevas experiencias, a descubrir nuevas cosillas en el mundo y a cubrir cada vez más esa lámpara que está siempre brillando en nuestro interior. como dice Ezra Ram en un folleto que tiene aquí, sed una lámpara de vosotros mismos. Y si sin velo, ella dice que esa lámpara está cubierta de velos. Y esos velos son los sentidos que los ha ido revistiendo cada vez más, pero en el sustrato más hondo y profundo del sustrato está la luz, la realidad, el ser, lo real y lo auténtico. Fijaros que el mundo fenoménico no existe, el mundo fenoménico no existe sin la forma o el cuerpo. Todo cuanto estamos observando en el mundo, todos son aspectos fenoménicos de la naturaleza. Hasta nuestro cuerpo es un aspecto fenoménico de la naturaleza. Pero estos aspectos fenoménicos no existen si no tenemos el cuerpo. Porque es a través del cuerpo que los podemos observar. No existen sin la mente. La mente no existe sin la conciencia. Y la conciencia no existe sin la realidad. ¿Veis? Por lo tanto, estamos muy enamorados de nuestra mente y de nuestra conciencia, pero no existe nada de todo esto sin la realidad. Pero la realidad está en nosotros, simplemente hay que descubrirla. Para el sabio que ha conocido el ser, adentrándose en sí mismo, no hay nada más que conocer. ¿Por qué? Porque el ego personal, que es el no yo, ese ego personal que es el no yo, aquello que no somos, se identifica con el cuerpo que perece, que fallece, que muere, y el sabio se convierte en la existencia, conciencia sin forma. Esto es que es algo que tendríamos que estar siempre presentes, tenerlo siempre presente en nosotros, ¿no? Porque al conocernos a nosotros mismos, reconoceremos que somos el ser. Al reconocernos a nosotros mismos, reconoceremos que somos el ser. Y que absolutamente nada, ni el cuerpo, ni alguna otra cosa existe salvo el ser. Para alguien en tal estado, ¿qué diferencia puede tener la presencia o ausencia de un cuerpo? Lo real siempre existe como es. No estamos creando o logrando algo nuevo que no tuviéramos antes. Yo diría que la esencia de toda la enseñanza, no solamente teosófica, del ocultismo para todos nosotros, es descubrir la realidad de lo interno que cobijamos. Decía Satur, bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Si nosotros esto lo tuviéramos en cuenta y lo practicáramos, pues iríamos ganando terreno cada vez más hacia el interior, porque el andar hacia el interior no es tan fácil cuando siempre hemos andado hacia el exterior, porque al andar hacia el interior vamos a estar cosechando todo lo que hemos sembrado en el pasado, y hay cosas sembradas del pasado que nos van a costar muchísimo recogerlas. Por eso dice la teosofía al estudiante que empieza, dice, hay que hacerse fuerte e insensible e inmutable ante el halago y el insulto, el vituperio, pero jamás indiferente al servicio que puedes prestar al mundo. Pero insensible e inmutable quiere decir, al halago y al vituperio, que no te coloques arriba de todo, ni te devuelvas la bofetada, no hagas aquello que no quieres que te hagan a ti, etcétera, etcétera. No te coloques en un pedestal, porque la caída es enorme. Cuando uno empieza, empieza a obtener resultados, vamos a llevarlo por aquí, cuando uno empieza a obtener resultados, ¿qué es lo que ocurre? Llama la atención. ¿A quién? Pues a dos entidades. A una entidad que practica lo que llamamos la magia blanca y aquel que practica lo contrario, lo negativo. Porque dicen, uy, aquí hay un pupilo para mí, hay un discípulo para mí. Porque somos como pequeñas velas encendidas, pequeñas velas encendidas. Y del grupo, a lo mejor hay una vela que la llama es más alta. Es una manera de explicarlo. La llama es más alta. Y entonces llama la atención. Uy, hay uno que se está esforzando. Hay uno que se está esforzando. Este tiene que ser para mí, me lo voy a trabajar. Entonces viene aquel destructor de la evolución y te dice, oye, lo haces fantástico. Te está cantando en las orejitas que lo haces muy bien. Lo haces mejor que el instructor, ¿eh? Que, oye, que sabes y que sabes y que lo dices muy bien. Ah, el hombre pues se va engordando, se coloca en un pedestal y la caída es tremenda. Uno tiene que hacerse insensible e inmutable ante estas cosas, ante el halago y ante las desgracias que te puedan llegar, pero nunca indiferente a aquello que puedes realizar en el bien común. Esto es muy importante para todo estudiante que trabaja ya en profundidad, en transformación interna y que de alguna manera algo está cambiando en sí mismo. Entonces, claro, hay estas entidades que cuando ven que hay alguien que despunta, pues se le atiende. Cuando hay alguien que despunta, no está solo. Siempre hay un instructor de los planos internos que acude. Pero este instructor de los planos internos no te dice nada. No te dice, qué bien lo has hecho, fíjate, has llegado aquí, no te dice nada. Te deja solo. Simplemente él, de alguna manera, te va sugiriendo internamente aquello que es conveniente hacer. Lo que es conveniente hacer. Te deja solo, tú decides. Y si tú decides bien, estupendo. Y si no sabes qué decidir, tienes que preguntarte qué haría él en mi caso. Y cuando se hace esta pregunta, qué haría él en mi caso, ya sabe lo que hay. Él haría esto, esto, esto. Haría lo que es bueno para todos. Si él haría esto que es bueno para todos, pues esto lo puede hacer. Está triunfando sobre de sí mismo. Porque hace lo que es bueno para todos. No hace lo que es bueno para él. Ha dejado el de existir como ego personal. Por lo tanto, él no pide nada para sí, que todo aquello que hace es para el bien común, para la totalidad. Paso cosas porque las hemos dicho. En caso de que aspiramos a la liberación y la libertad de toda esclavitud de nuestra naturaleza real, no hay que adquirirla a primera instancia. Lo único necesario es dejar la falsa noción de que estamos atados. Porque a veces es que, mira, estoy atado, no puedo hacer nada. Estoy tan atado, estoy tan cogido que no puedo hacer nada. Cuando logremos esto, no existirán ni deseos ni pensamientos. Mientras se desea la liberación, se puede decir que uno está, por lo tanto, atado. No hay que desear, hay que trabajar. Trabajar, decía Saturnino, hay que trabajar por las cosas de Dios y por nada más. Claro, por las cosas de Dios, estamos trabajando para nosotros mismos, porque Dios está en nuestro interior. En realidad, solamente hay un estado, el de la conciencia o existencia. Este es el único estado que hay en realidad. Por ejemplo, nosotros ahora sabemos que existimos porque tenemos conciencia de existir. Y si tenemos conciencia de existir, quiere decir que estamos existiendo. Son dos leyes que van juntas. Vivo, existo, por lo tanto, tengo conciencia de que estoy existiendo. Pero los estados de vigilia, el sueño y sueño profundo, a veces decimos que son los más convenientes, estos últimos, el sueño profundo. Pero en realidad no son reales. A veces cuando hablamos de ese estado profundo, de sueño profundo, se nos está diciendo que el individuo, la realidad, ha ido, la conciencia ha ido más allá de esa mente. Y que por lo tanto no tiene, en el regreso no tiene recuerdo. Porque la mente no ha asistido. Y como vivimos en lo personal, la mente no puede decirnos qué es lo que ha estado viviendo la conciencia. La conciencia sin la mente no hay recuerdo. Pero dice, no es real. Simplemente van y vienen. Nosotros cuando nos vamos a dormir también soñamos sueños con ensueños. Quizás tomamos más real el estado de conciencia vigílico, que es el que tenemos. Este sí que lo podemos considerar más real porque es el que estamos viviendo a través de nuestros sentidos. Lo real siempre existe. Los tres estados mencionados no son reales, por lo tanto, no se puede decir qué grado de realidad poseen, porque estos también son sobrepasados por la conciencia del yo real. Claro, aquí nos pone también con ciertas dificultades en el estudio. Nos pone con ciertas dificultades. Pero si nos guiamos siempre por lo real y no por lo fenoménico, nos daremos cuenta que aun conociendo muy poco de lo real, a nivel de intelecto podemos recibir la luz de Budi. Y ese intelecto se transforma en lo que se llama intelecto brillante. Vemos clara la situación. Porque existe el intelecto objetivo para las cosas del mundo. Y existe el intelecto brillante para que la conciencia acceda a esa realidad. Porque ese intelecto brillante, digamos, los tres subplanos superiores de la propia mente, que tiene siete, esos tres superiores de la mente están prácticamente recibiendo la luz de Budi. La está recibiendo, por lo tanto, esa parte superior de la mente está iluminada. Pero nuestra mente nosotros nos encontramos en este punto. Sabéis que hay 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 2, 3. Bueno, estamos en este punto y en este punto la mente desciende hacia el objetivo y a partir de este punto la mente asciende hacia lo real. Asciende hacia lo real. Por lo tanto, nosotros, en cuanto meditamos profundamente, cuando indagamos sobre nosotros mismos, no podemos indagar sobre nosotros mismos por aquí abajo. Hemos de la conciencia, lo que es conciencia, tiene que ir accediendo. Si normalmente nos movemos en estos parámetros, pues nos podemos quizás encontrar por aquí y en un momento determinado de indagación o de meditación en profundidad real, auténtica, sin pensamientos, entonces la conciencia lo que hace es ascender y entrar en este punto. ahí, en este punto y en este punto, evidentemente está fuera de lo personal. Está en la mente. Pero si el individuo empieza a trabajarse ya directamente a alguien que lleva años indagando quizás alguna que otra más vida, pues va accediendo, su conciencia es la que accede, sube, ¡pum! Y sale de la mente. Y cuando sale de la mente, eso es conciencia, entra en el yo, porque el yo está más allá de la mente, porque se dice que el yo es la fuente de la mente, ¿no? Entonces está en el yo, no está en la mente. Pero para que esto pueda hacerse, la conciencia tiene que ir ascendiendo. Porque ¿qué es lo que asciende en el hombre? ¿Qué es lo que despierta? La conciencia. La personalidad no, la conciencia es la realidad, es lo único que accede a lo eterno y a lo real. La conciencia de aquello que siempre es. Y en ese caso esa conciencia se funde en el yo. Y entonces el yo real es conciencia pura. Se puede ejemplarizar más o menos de esta manera. La conciencia o existencia es la única realidad. Conciencia o existencia, la única realidad. A la conciencia más la vigilia la llamamos vigilia, conciencia vigílica. La conciencia más el ensueño lo llamamos conciencia de ensueño, con ensueños. Y la conciencia más el sueño profundo lo llamamos conciencia de sueño profundo, o sin sueños también. Y esta es la que, de alguna manera, da ese salto. Por lo tanto, la mente no puede recordar lo que no ha vivido. ¿Se entiende, verdad? No puede recordar lo que no ha vivido. Y cuando se reincorpora nuevamente en esa personalidad, pues entonces este individuo no tiene recuerdo. Por eso se llama sueños sin ensueños, porque no hay recuerdos. El ser o la conciencia, esperemos un recuerdo, May. Se me seca la garganta. El ser o la conciencia es la pantalla sobre la cual van y vienen todas las películas. La pantalla es real. Las películas son meras sombras sobre esta. Esto es un ejemplo de Vedanta. Vedanta dice que hay las filmaciones de las personalidades que nosotros podemos tener. Y hay la pantalla donde estas imágenes se van reflejando. Cuando se termina la película, las imágenes desaparecen. Pero lo que siempre está presente es la pantalla, en las que se van a reflejar todas las vidas por venir y todas las vidas del pasado. Cada película del pasado, cada vida del pasado termina, pero la pantalla siempre está presente. A causa de arraigados hábitos, llegamos a reconocer los tres estados como reales, llamados el estado de conciencia pura, el cuarto. Sin embargo, no existe el cuarto, estando solamente existe uno, el ser. Ese cuarto estado, en principio, tampoco existe, porque solamente existe el ser. El ser. Por eso ha entrado en contacto. Por lo tanto, como estado, no se puede explicar que sea un estado. Se llama, siempre se habla de este, de estos tres estados de conciencia, el vigílico, el de sueños con ensueños y sueño profundo. Y que este sueño profundo te puede conducir a un cuarto, llamado Turiya. Pero ese cuarto no existe como estado, porque no lo podemos llamar como estado, está fuera de la vida, fuera de la forma, por lo tanto está en el yo, está en la realidad del ser. Así que estos tres estados están porque no ha habido en nosotros una indagación del yo. Estos tres estados están en nosotros en la actualidad, esos tres, vivimos siempre con ellos. Y por más que se explique, no lo podemos comprender vivencialmente, no lo podemos comprender, porque no hemos entrado en ese cuarto estado, entre comillas, o de estado, hasta alcanzar la realidad o la realización del ser. Y entonces cuando esto ocurra, cuando ese momento llegue, nos asombraremos de cómo hemos podido estar tan ciegos durante tanto tiempo a lo que es evidente y auténtico. Observaremos que no hay diferencia entre la mente y el ser. Entonces podremos observarlo. Ahora no. Ahora somos juguetes de la mente. La mente hace lo que quiere de nosotros. Somos esclavos. Queremos ser libres, pero somos esclavos de la mente en un principio, y unido a los sentidos emocionales, de deseo, de pasión, etc., estamos muy unidos también a este, a esa asociación que existe entre deseo, entre kama y manas, kama y manas, y también kama rupa, ya con deseos y formas. Pero apuntando, para terminar, la mente hacia adentro, hacia el ser, apuntando hacia afuera, es lo personal. Y así observaremos que la mente no existe aparte del ser. No tiene una existencia independiente, pues el ser o el yo superior existe sin la mente, pero nunca la mente sin el ser. Esto es algo que hemos de intentar, pues, familiarizarnos con nosotros. Y ahí también quiero terminar con una frase, me parece que es de Vivekananda, que dice, más o menos, dice: tensa con gran fuerza el arco de la voluntad, coloca la flecha pura del pensamiento y apunta directamente a esa diana llamada sabiduría. Moltes gràcies. Gràcies. Si voleu comentar alguna coseta, alguna aportació... És pedàntica aquesta frase. Sí. L'agafa del Vedanta. Però és una frase que em va agradar moltíssim. És fantàstica, eh? Diu... Sí, perquè aquí és l'arco de la voluntat, oi? L'arco... I posa el pensament, la fletxa, el pensament més pur que puguis, i diré, i l'has de dirigir amb una diana, i dice, en una diana llamada sabiduria. Posa allà, a la Vedanta, no? El que és el cinema de la pel·lícula, de la pantalla, això, Ramana Maharshi l'explica meravellosament. Sí, sí. Sí, finalment, que és l'únic que queda és aquesta pantalla. Tot l'altre es va acabant, però la pantalla sempre està present. Sí, hi ha aquestes... aquests exemples donats per aquests savis, que són molt, molt engrescadors, vull dir que són, que t'ajuden moltíssim a comprendre. No teniu res que dir? Jo, bueno, si vols fer només una aclaració, bueno, una aportació més d'allò que has dit de conocerte a ti mismo, de que quan has dit los dioses d'aquí, o sea, cuando uno se conoce a sí mismo, llega a conocer a los dioses, o sea, se refiere a la humanidad, ¿no? Sí, a pues, los demás seres. En un principi, al ser interior de tots els demés. És a dir, si nosaltres, la nostra consciència vigílica està aquí present, coneixem tot el que és vigílic coneixem totes les personalitats. El dia que la nostra consciència desperti en el ser interior, coneixerem els sers interiors de tots els demés. Per això la llei, aquesta llei del silenci, no es pot comunicar certes coses, perquè per exemple vindria, és que estaries, no tindries ni un segon per tu, vindria, escolta, què és el que veus en mi, què és el que veus, vindria aquell, l'altre, estic molt enlairat, estic molt desarrollat, estic molt aquí, tothom el vindria aquí, o sigui, callats, no? Perquè és que no viuries, o t'agafarien i et tancarien en un lloc, digues què és el que passarà demà, dona'm el número de loteria. O sigui, sortiria en un... Bueno, és una manera d'explicar, no viuries. Per això s'ha d'observar el que és aquesta llei del silenci. I on tu veus la divinitat en cada un de nosaltres. Però bé, això que dius és meravellós observar una cosa, com si el pla d'imití no és mecanisme de seguretat. Sabeu que s'han fet, ha passat moltes vegades, que gent que té evidència autèntica, serveis d'espionatge, la CIA, els soviètics, agafaven aquestes persones per fins perversos, i quan els agafaven per fins perversos serveis d'intel·ligència i volien desenvolupar la seva evidència per fins purament militars, no funcionava. I això que era una evidència astral, perquè hi ha diferents classes d'evidències, perquè hi ha l'etèrica, hi ha l'astral, hi ha la mental, hi ha la causal, la més enlairada, oi? Doncs clar, si tu despertes aquesta, que és enganyosa també, oi? I llavors serveixes d'aquest psiquisme, és un psiquisme però inferior, psiquisme de la personalitat, perquè què és el cos astral? És un vehicle de la personalitat, és el nostre cos emocional, per tant no és espiritual, oi? Per això se'n diu el psiquisme inferior. I després existeix el psiquisme superior, i el psiquisme superior és ja permanent, perquè és el poder despertat dins l'ànima. Per exemple, un poder psíquic inferior que et doni clarividència, qualsevol persona ho pot fer amb una mica de ganes, amb ganes i gust ho pot fer, però no li serveix només que per aquesta vida, perquè o mentre pugui pensar correctament, a la que ja perdi una miqueta la noció, inclús aquesta facultat desapareix, perquè és de la personalitat i mor amb la personalitat. En canvi, quan es desperta hi ha una clarividència d'un individu que s'ha realitzat a si mateix, que la seva consciència està aquí, la seva clarividència està en tots els nivells mentals i emocionals, i aquest individu és el poder de l'ànima. És un poder de l'ànima, es diu psiquisme superior, que és els grans instructors tenien aquest psiquisme superior, perquè ells havien entrat en contacte amb el que se diu la morada de l'alma, que és amb aquests mons d'aquí, morada de l'alma, món causal, perquè nosaltres diem que aquesta meitat d'aquí, que no existeix aquesta meitat, això és el cos causal, i això és el cos mental objectiu, subjectiu i objectiu. I en aquí, evidentment, l'individu quan arriba amb un estat de consciència real, doncs descobreix que aquest cos causal que té l'ha acompanyat durant totes les seves encarnacions passades. En canvi, el físic ha mort, és nou i ha mort, l'astral és mort, és nou i ha mort amb aquesta vida, i el mental és nou i ha mort amb aquesta vida. En canvi, el causal l'ha tingut durant totes les vides passades. I que en aquí, quan arriba en aquest moment que ja ell definitivament es col·loca aquí, diu, és acompanyat, diuen, acompanyat del seu instructor, doncs si es dona la volta veu que aquest cos causal en el que ha sigut la morada de l'alma durant tota la seva història ha desaparegut, perquè ell s'ha emportat tota l'experiència magatzemada amb aquest cos causal de totes les vides, s'ho ha emportat perquè fa part d'ell. I llavors, quan se'n va aquí, mira enrere i aquest cos causal ja no hi és. I quan torna enrere, perquè encara té un cos físic, un cos astral, perquè encara té una encarnació, doncs torna a trobar amb aquest contacte, es troba amb un altre cos causal transparent, aquí. Transparent, perquè ell s'ho ha emportat tot. tenim els cos causal d'aquí de Powell, que ho marca amb unes diferents classes de colors posats així horitzontalment, ben col·locadets, ben col·locadets, i tot això són les qualitats. Posen colors perquè segurament no saben què posar-hi, dic jo, perquè és l'elevació de l'ànima mateixa que ha anat incorporant només en l'edat que ella ha anat despertant, no? I això és el que ell s'emporta, perquè és seu, és el que ell s'ha cultivat i s'ha treballat. Digues. A ver, una cosa. El arco no m'interessa. Lo del arco. Ah, lo del arco. Tendríamos que volver al arco. No, mucho ver que se puede desarrollar el tema del arco. Se puede desarrollar. Sí. Ah, que lo puedes desarrollar. Que se podría desarrollar. Ah, dime. El arco, a pensarlo, ¿qué hace falta? Voluntad. Pues eso se llama el arco de la voluntad. ¿Y la voluntad de qué depende? Del carácter, de un carácter. Como decías en la última charla, si no hacemos formamos un carácter, no podemos tener la voluntad. No puede existir una voluntad fuerte y un objetivo en el carácter. Es lo mismo. No, es la base fundamental, un carácter. Un carácter. Y entonces el carácter nos puede servir para descubrir lo que no somos. Porque antes has dicho, no sé lo que tengo que hacer, pero sí puedo averiguar lo que no debo hacer. Para ello hay que tener carácter. Sí, y su único camino es lo que no soy. Ir descubriendo lo que no soy. A través de esto, lo que no debo hacer. Y este es el camino que nos puede llevar a pensar el arco. Es decir, en palabras corrientes, averiguar lo que no te interesa, lo que no es importante para ti. Lo que es superfluo. Pero aquí quitándose las cosas superfluas, y para eso hace falta un carácter. Es por esto que me refiero, que sin un carácter es la primera herramienta que la conciencia no te dice, pero que tú sin eso no lo vas a poder hacer, porque la voluntad va a ser hija del carácter. Por eso, y el carácter se forma en la disciplina y en la, insisto, en lo que no soy, en averiguar lo que no. Me decía uno que investigaba productos en un laboratorio y preguntaba, eso lo hacía yo, ¿y usted cómo hace los productos? ¿Cómo llega una receta de 8 o 10 componentes a los que yo solo averiguo lo que no funciona? Y eso es mucho trabajo. Por tanto, a base de fracasos, llegarás a algo. Y siempre es lo mismo. Si no se fracasa, no se aprende nada. Entonces, la persona de éxito no aprende nada. Si me permite una cosita, los maestros espirituales de la India, que se han dedicado a la educación, siempre han dicho que la educación de toda mística es una educación de carácter. Los maestros de la India, varios maestros de muchísimo mucho más. Es decir, que podemos especular o intentar entender esos planos ya, que no los podemos explicar porque no son de la mente. Eso está muy bien, pero que valoramos el carácter de las cosas pequeñas de la vida. En el día a día, ahí estamos perdidos, porque siempre vamos a ser víctimas de la personalidad. Es que en realidad, el venir a este mundo es para formar un carácter. Aquí venimos a formar un carácter, y formamos un carácter no importando los medios, durante vidas y vidas y vidas, no importan los medios, lo que importa es formar el carácter, y hasta la propia naturaleza parece que te ayude a formar un carácter. Hay personas con un carácter fuerte y hay personas con un carácter débil. El carácter fuerte es aquel que es capaz de transformar su carácter, porque es fuerte. El carácter débil no se enfrenta a sí mismo. El que no tiene carácter débil no se enfrenta a sí mismo. Tiene que crecer en cuanto a carácter, y no importa que sea bruto. Después tendrá más trabajo para pulimentarlo. Pero en este mundo venimos a formar un carácter. Después, cuando lo tenemos, tomamos la decisión de transformar el carácter. ¿Sí? Vamos a ennoblecer el carácter, vamos a dedicar vida, cultura y lo que hagan y lo que sea necesario para darle una sensibilidad a ese carácter, ¿no? Y entonces es cuando van despertando cualidades en el hombre. Pero al principio formamos un carácter, y el carácter para formarlo es adquirir cosas y hacerse fuerte. Es una manera falsa pero te sientes fuerte, y cuando uno se siente fuerte se enfrenta a cosas, porque si uno no tiene carácter no se enfrentará a nada. Por eso en el mundo formamos un carácter. Por eso hay Antekaray y también Blavatsky, ella decía: quien siembra un pensamiento siembra una acción, quien siembra una acción siembra una costumbre, quien siembra una costumbre siembra un carácter, quien siembra un carácter recoge un destino. ¿Veis? No podemos recoger nuestro destino si no hemos sembrado el carácter, pero habrá que evidentemente purificarlo. Yo he hablado muchísimo sobre el carácter, porque es que realmente es indispensable para la personalidad formar. Sí, dime. Anécdotas citas. Yo, un filósofo de la antigüedad, a propósito de esto, ¿cómo se empieza a darse cuenta uno de lo que no puede hacer? Porque no puede, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía. No esperes a ver el pozo en el vaso para hacer la promesa de dejar de beber. O sea, las promesas hazlas antes de tomar una gota, pero cuando ves un pozo dices, es que tengo que dejar la bebida. Porque el carácter ya está fracasando en ese momento. Pues son pequeñas cosas que si no se edifican, sí, la cultura no se forma. Sí, hay que atender a todas las cosillas que nos ayudan. Hoy día, habitualmente entienden todo, pero sus actos, ¿cuáles son sus actos? El primer me decía, tú también lo has dicho, la elocuencia para los actos. No ves nada. Tú, ¿cómo vives? Yo te observaré. La persona de carácter no hace falta que hable, no explica nada. Los actos lo conocen por los actos. Sí, ya lo decía Jesús. Para que todo el mundo lo conozca por lo bien que habla. Jesús ya lo decía: por sus actos los conoceréis. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.